El ombelico del mundo. Información internacional. Bienvenidos a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es El Ombelico del Mundo, el programa internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite directamente desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Todas las semanas les ofrecemos un par de horas de vuelta al mundo, tratando de entender todas las noticias que andan dando vuelta por este planeta y tratar de entender por qué no, por qué es que no está funcionando tan bien la Tierra a donde nosotros pisamos todos los días. La semana pasada arrancamos lo que es la cuarta temporada del Ombelico del Mundo aquí en Radionauta FM. Ya empezamos el cuarto año en vivo y en directo. Y bueno, en el día de hoy me toca abrir este programa número 106, que tiene realmente un poco de todo para estar atentos a la realidad internacional. Vamos a arrancar seguramente con la situación que se está viviendo en Europa durante este último fin de semana. Pudimos ver cómo la policía de la ex República Yugoslava de Macedonia decidió con palos, gases y balas de goma reprimir a unos 500 inmigrantes que intentaban traspasar la frontera entre Grecia y Macedonia en la pequeña localidad de Idomeni, a donde se ha montado uno de los campamentos de refugiados más grandes de toda Europa y a donde realmente las condiciones de vida son cada vez más abrumadoras y más difíciles. Represión es como la vieja Europa recibe a toda la gente que trata de escaparse de varios de los lugares a donde surgen los conflictos más terribles en este momento en Oriente Medio y en el mundo. Vamos a estar charlando, obviamente y por supuesto, de una serie de informaciones que se están generando en este mismo momento, principalmente en Perú, a donde se está llegando ya al final del conteo de los votos para la candidatura presidencial, ¿sí? Para la elección presidencial, que se desarrolla ahí. Va a haber segunda vuelta, seguramente vamos a estar siguiéndola de acá hasta junio, cuando justamente se lleve a cabo esa segunda vuelta entre Keiko Fujimori, y todavía no está del todo definido quién va a ser el segundo o la segunda en disputa. También nos vamos a ir a Brasilia, porque la policía brasilera ya está armando todo lo que tiene que ver con las vallas de contención, previendo las manifestaciones que se van a dar esta semana, porque hoy a la tarde la comisión encargada de evaluar si la presidenta Dilma Rousseff va o no va a ir a juicio político, va a votar. El voto se prevé a eso de las 17 horas, que es justamente el horario en el que termina este programa. Vamos a estar tratando de obtener información en vivo y en directo desde allí, desde Brasilia, y seguir un poco lo que viene sucediendo. La Cámara de Diputados seguramente va a sesionar a partir del 15 de este mes, el 15 de abril, y durante todo el fin de semana se espera que se van a movilizar sectores opositores y sectores a favor del Partido de los Trabajadores y de la presidencia de Dilma Rousseff. Vamos a recordar también a Jorge Eliécer Gaitán, uno de los grandes líderes que ha tenido nuestra América. Estamos hablando en este caso de la hermana República de Colombia, con gente amiga, gente invitada que se ha prestado para poder recordar un poco qué es lo que va sucediendo o lo que sucede en este momento en Colombia en conmemoración del asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948. Nos vamos a ir a Paraguay y vamos a estar seguramente dando unas vueltas muy importantes aquí en este Ombelico del Mundo, que va a durar hasta las 17 horas, y los invitamos a ponerse cómodos y a escuchar esta pequeña vuelta al mundo, este Ombelico del Mundo número 106, que arranca de esta manera. En el año 2015 comenzó en Europa la más grave crisis de refugiados de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que solo en ese año, más de 1 millón de personas intentaron llegar a algún país de la Unión Europea. 950.000 pidieron asilo como refugiados. Más de 3.000 fallecieron en el viaje hacia las fronteras europeas. Se trata de una migración forzada de víctimas de conflictos armados, persecuciones, pobreza, cambio climático o violaciones masivas de los derechos humanos. Y el transporte de miles de personas desde las zonas de conflicto hacia Europa está en manos de redes delictivas transnacionales de tráfico ilícito de inmigrantes, que muchas veces son víctimas de redes de trata de personas, especialmente mujeres y niñas. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la mayoría de las personas que se movieron en los últimos 2 años provienen de Siria, Afganistán, Eritrea, Nigeria, Albania, Pakistán, Somalia, Irak, Sudán, Gambia, Egipto, Marruecos, India, Nepal, Bután, Sri Lanka y Bangladesh. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar. Durante la primavera y el verano, la mayoría de ellos intenta llegar a las costas de Italia, España y Grecia en barcos improvisados, para lo cual se llega a pagar hasta $5.000 por persona. En otoño e invierno, en cambio, los flujos más importantes se registran desde Turquía hacia Grecia, desde donde los migrantes emprenden la llamada ruta de los Balcanes, a través de Macedonia y Hungría, hacia Alemania o los países del norte de Europa. Desde el comienzo de la crisis, la Unión Europea ha realizado 6 cumbres extraordinarias para establecer medidas. En septiembre del 2015, los jefes de gobierno europeos acordaron conceder asilo a 120.000 personas y repartirlas por los 28 países miembros. Sin embargo, a finales de ese año, los pedidos de asilo superaron los 900.000. Además, los países con gobiernos conservadores como Hungría, Polonia o Austria se negaron a recibir la cantidad de migrantes que les había asignado la Unión. Y el acuerdo fracasó. Los países que reciben el mayor número de migrantes, Italia y Grecia, pidieron entonces revisar el acuerdo de Dublín, que establece que las solicitudes de asilo deban ser realizadas en el primer país al que arriba la persona. Esto causó la reacción de los demás gobiernos europeos, que además de negarse a recibir nuevas solicitudes, decidieron cerrar sus fronteras para evitar el paso a nuevos migrantes. Esta situación suspendió virtualmente el acuerdo de Schengen, el más importante de los pactos europeos, que prevé la eliminación de los controles fronterizos entre los países miembros de la Unión Europea. Es decir, que además de la crisis humanitaria, la Unión vive la peor crisis política de su puesta en marcha. Ah, benim insan kusurum. Ah, benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Para aplacar la crisis, Alemania cambió su política de apertura hacia los refugiados. La falta de firmeza del gobierno de Angela Merkel le valió al gobierno una durísima derrota en las últimas elecciones regionales. Y al igual que en Alemania, los partidos xenófobos y racistas crecieron en todo el continente. A esto se le suma la nueva política de seguridad adoptada por algunos países tras los atentados de París en noviembre y de Bruselas en marzo pasado. La derecha europea vincula estos hechos con la llegada de migrantes, dando pie al multiplicarse de acciones violentas contra los refugiados en Europa. Para tratar de disminuir los flujos de migrantes, la Unión estableció en marzo pasado un acuerdo con Turquía. Este país intenta hace más de 20 años ingresar a la Unión Europea, pero su solicitud siempre quedó pendiente a causas de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en territorio turco, especialmente contra la población kurda en el sureste del país. Sin embargo, los dirigentes europeos decidieron olvidarse de esa parte de su historia y prometieron a Turquía retomar las negociaciones para su ingreso a la Unión, a pacto de que se convierta en un dique de contención para los refugiados. Bruselas otorgará también 6.000 millones de euros al gobierno de Erdogan en concepto de ayuda. Hace dos semanas, el acuerdo entró en funcionamiento. La Agencia para la Seguridad Fronteriza Europea, Frontex, envió barcos militares a patrullar las aguas que dividen a Turquía de Grecia. Todos los migrantes que intenten llegar a las costas griegas son devueltos a Turquía, donde son identificados y reubicados. La Unión Europea solo recibirá 20.000 refugiados sirios. El resto quedará a merced de un gobierno que la misma Europa ha calificado de autoritario. La crisis de los refugiados que vive Europa desde inicios del 2015 puso en evidencia los límites del proyecto europeo. La solidaridad y hospitalidad fueron parte de los principios fundantes del proyecto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, así como la erradicación de las fronteras entre los países miembros y la limitación del uso de fuerza en su territorio. Por esos mismos principios es que la Unión Europea recibió el Premio Nobel por la Paz en 2012. Sin embargo, ante la emergencia, volvieron la xenofobia y los nacionalismos que la Unión Europea quiso desterrar desde su fundación. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Freedom, item, meet 'em, where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key, weed and the key into life. La operadora me mira un poco raro con respecto a la música que estamos poniendo. Es verdad, no es la música que acostumbramos aquí en L'Ombelico del Mondo ni en Radionauta en general, pero tiene un porqué. Lo que estamos escuchando de fondo es Mia y la canción se llama Borders y se trata de una cantante refugiada, justamente una cantante de Sri Lanka. Su padre fue combatiente de las Tigres de Sri Lanka, un grupo guerrillero que operó durante los años 80 y 90, ahora está disuelto y ahora se dedica esta chica Mia justamente a denunciar la situación de inmigrantes y la situación sobre todo de los sectores populares en Estados Unidos, a donde actualmente está radicada. Hablamos de refugiados, hablamos de políticas con respecto a la migración y le damos la bienvenida a Fernando Vicente Prieto, que una vez más está aquí con nosotros en L'Ombelico del Mundo. Fer, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal, Fede? Estaba escuchando el informe. Me parece terrible lo que está pasando en Europa. En Europa y en Medio Oriente. Y cómo Europa no se hace cargo de lo que genera, ¿no? A nivel de política internacional, de intervención en otros países. El otro día estaba leyendo un comentario muy interesante. No me acuerdo bien en qué día. Me parece que en el diario, un portal español, a donde un analista, ahora no me voy a acordar absolutamente el nombre, decía algo que me pareció absolutamente certero, que es que en realidad Europa tiene que empezar a pensarse a sí misma no ya como el centro de una crisis de refugiados, sino como la periferia de una guerra en curso. Y es por eso que justamente lo que viene sucediendo en Europa tiene que ver con la reacción de miles y miles de personas, millones, escuchábamos en el informe, ya hay 1,500,000 de personas que están llegando a las fronteras de Europa, y debe pensarse a sí misma justamente como la periferia de lo que está sucediendo y no como el centro, ¿no? Que efectivamente es algo que tiene que ver con inclusive una serie de intervenciones por parte de las fuerzas occidentales en lo que sucede principalmente en Siria hace ya 5 años, con ese intento de primavera árabe que falló y terminó en una sangrienta guerra civil, que ya se cobró 2,500,000 de refugiados desplazados internos en Siria, más el 1,500,000 que está llegando en este momento a Europa, y la respuesta es cerrar las fronteras. Claro, y aparte, bueno, recordemos un par de años antes Libia, y bueno, y todo lo que es los resabios del colonialismo europeo ahí en el norte de África y en Medio Oriente en general, ¿no? Claro, sí. Si vamos a ver lo que sucedió durante el último año y medio, que es el periodo donde la crisis de refugiados creció más, y vemos las intervenciones militares, inclusive por parte de las fuerzas europeas, nos encontramos con ejército francés en Mali, por ejemplo, nos encontramos con ingleses en todo Oriente Medio, nos encontramos con un intento de intervento en Libia en este momento. Hoy en Libia existen 3 gobiernos y que no se ponen de acuerdo entre ellos. Hay un gobierno teocrático, ¿no? Fundamentalmente musulmán, hay un gobierno civil y hay un gobierno elegido por un grupo de tribus, ¿sí? Apoyado por algunos sectores occidentales que entre ellos controlan 3 partes diferentes de Libia, y hoy Italia, Francia y algún que otro país de la OTAN están pensando inclusive en intervenir militarmente en Libia para que el gobierno sea uno solo. Es decir, lo que están llevando adelante en toda la zona los gobiernos europeos es realmente terrible. Pero también es terrible la forma en la que se están enfrentando entre ellos en este preciso momento sobre cómo enfrentar la situación de los refugiados. Escuchábamos en el informe cómo Alemania, por ejemplo, en un principio salió a decir, bueno, yo voy a abrir mis fronteras, fue la primera reacción del gobierno de Merkel, y tuvo que en 6 meses volver para atrás aquella decisión, cosa que obviamente le costó un durísimo revés en lo que son las elecciones que hubo hace poco más de 3 semanas, un mes en Alemania, justamente porque los sectores de la ultraderecha no quieren saber absolutamente nada con un gobierno que cambia de posición una vez detrás de la otra, ¿viste? Lo mismo pasó con otros gobiernos. Francia en este momento, por ejemplo, está en una crisis terrible, inclusive por cómo se gestiona la cuestión de los refugiados, y toda Europa en realidad está yendo contra de aquellos principios que la fundaron. Y aparte, cómo impacta en los sistemas políticos europeos esta cuestión, ¿no? Con lo que vos mencionabas y mencionaba en el informe también, el crecimiento de formaciones neonazis, de ultraderecha en Francia, en Alemania, en otros países, y también con la irrupción de otros candidatos, podríamos decir, de izquierda, como puede ser en Inglaterra, que hacen tambalear esa estabilidad en la que estaba desde hace largos años Europa. Sí, una de las cosas interesantes que quizás me gustaría charlar muy brevemente con vos. Yo veo una gran diferencia en lo que ha sido el proyecto de la Unión Europea, creado prácticamente luego de la Segunda Guerra Mundial, como un intento de contención a la xenofobia, nacionalismos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, tratar de parar lo que ellos le decían estas ideologías extremas, ¿no? Llevar todo el cauce político hacia el liberalismo o formas de expresión del liberalismo progresista o conservador, y lo que es el proyecto, en cambio, de la patria grande aquí en América Latina, ¿no? Cómo la Unión Europea Europea surgió de alguna manera como una expresión de las clases dominantes, ¿no?, europeas, para tratar de mantener, ¿no?, a raya lo que son los pueblos europeos y lograr una gobernanza lo más tranquila posible, y cómo en cambio el sentimiento de la patria grande aquí surge desde las bases, ¿no? Un proceso completamente inverso. Sí, y además el proceso de la patria grande tiene una raíz histórica muy fuerte en lo que son los procesos de lucha contra el colonialismo europeo, fundamentalmente español, hace 200 años, y en cambio todavía en el continente europeo hay enclaves de opresión de diversos pueblos, como por ejemplo sucede en el Estado español, ¿no? Claro. Con el pueblo vasco, con el pueblo galego, con otras nacionalidades a las cuales se le niega su derecho a la autodeterminación, y también o el catalán, ¿no? Y también esos sistemas políticos del sur de Europa, como pasó en Italia o viene pasando en Italia, y vos conocés mejor que yo, sí, desde hace varios años, y bueno, y como pasa actualmente en el Estado español, que hace ya, ¿cuántos? 5 o 6 meses que no puede formar gobierno, y hay tensiones a partir de las protestas y las movilizaciones de los catalanes y de otros pueblos, lo que de algún modo desmiente ese resultado deseado de estabilidad y de prosperidad que iba a traer la Unión Europea, ¿no? Sí, justamente ese creo yo que es el problema principal al que se enfrentan los europeos. Es decir, están viviendo, además de la crisis humanitaria terrible que vive toda la gente que intenta llegar a sus fronteras, creo que el problema más grande, que más le interesa en este momento a los europeos, es la crisis política interna. Se están dando cuenta que no se pueden poner de acuerdo. Hasta ahora la cosa funcionó más o menos, pero en el momento de emergencia, en el momento de crisis, la respuesta no tiene absolutamente nada que ver con esos principios que fundaron la Unión Europea. Lo hemos visto con Grecia, por ejemplo, a donde prácticamente se le dictó las pautas al gobierno griego de qué tenía que hacer y qué no. Se olvidaron por completo, ¿no?, de la autodeterminación de los pueblos, se olvidaron por completo del sistema democrático griego, que por ejemplo ya había votado en un referéndum no aplicar lo que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, la Comisión Europea estaban tratando de imponer a Grecia. Bueno, en ese momento, frente al momento de emergencia, bajó el diktat, ¿no?, por parte de Berlín, y dijo qué había que hacer. En este momento, otra gran emergencia, y lo que hacen es alquilar territorio turco prácticamente, para que los refugiados no lleguen directamente a su territorio. Hoy a la mañana, justamente sobre esto y sobre cuáles son los principios que se están violando en este momento de la fundación de la Unión Europea, estuvimos hablando con una persona bastante, bastante interesante. Estamos hablando de Daniel Cirera. Daniel Cirera es el encargado de relaciones internacionales del Partido Comunista Francés. Lo llamamos en realidad por dos temas. Por lo que tiene que ver, obviamente, con esta crisis de refugiados, que es la primera parte de la entrevista, pero también para charlar de lo que está sucediendo en Francia en este momento, ya que vamos prácticamente por la novena noche de ocupación de la Plaza de la República, ahí en París, por parte de una serie de grupos juveniles que rechazan en este momento la forma de hacer política que tienen en Europa y en Francia particularmente. Si te parece, vamos a escuchar qué es lo que decía Cirera en Lo Ombelico del Mundo. Muchas gracias, primero, por la invitación de participar a esta emisión. Sí, la cuestión de la de los refugiados y de los migrantes es una cuestión que se está tocando el corazón mismo de la idea europea y del tipo de respuesta que puede dar la Europa. Es un drama humanitario enorme y es un drama político también. Es un cuestionamiento esencial de los valores y de la solidaridad, de lo que significa para los europeos y para los gobiernos europeos, para las poblaciones europeas, enfrentarse a una cuestión como así. Mira, los europeos hemos vivido desde años y años y años, a pesar de lo que ocurrió en Yugoslavia, hemos vivido en la población mayoritariamente, han vivido con la idea que estaban preservadas de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y ahora está golpeado directamente por elementos que vienen de

contra incluso contra el modelo neoliberal. Lo digo para la gente que oye en Argentina, es una lucha que participa de la resistencia y de la búsqueda de alternativa a la política neoliberal. Muy bien la aclaración. Le agradezco muchísimo por este contacto. La verdad que ha sido muy claro. Y nada, estaremos seguramente llamándolo o molestándolo en otro momento aquí para Radionauta. Bueno, un saludo a los amigos de la Argentina. Muchas gracias. Hablábamos entonces con Daniel Cirera. Él es presidente de la Fundación Gabriel Peri. Gabriel Peri fue un militante comunista que durante la Segunda Guerra Mundial fue medalla de oro a la resistencia contra la invasión nazi, y justamente la fundación se dedica a actualizar el pensamiento de izquierda europeo. Daniel Cirera también forma parte de la Secretaría General del Partido Comunista Francés. Él se ocupa de todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales, especialmente la situación europea. Y estudiar ya, y aunque no lo creas, siempre puedes dar más ya, porque está el futuro por el que he ido a pagar. Me ha dado un golpe fuerte, pesado, y llorar con todo lo que me ha quitado ya. Y para mí, mi cuenta de que hay una alternativa viva por la que vale la pena estar. Poco condescendiente el señor Cirera con lo que son las manifestaciones que se están dando en este momento en Francia. Y un datito que quería agregar sobre lo que sucede en este momento en la Place de la République. Yo tampoco le tengo mucha esperanza, tengo que ser sincero, a este tipo de movimientos supuestamente espontáneos, que después no se sabe bien cómo terminan. El datito es que, por ejemplo, para darles una idea de la conflictividad social que esto está llevando en el centro de París, hoy, por ejemplo, la policía les pidió, por favor, que desalojen la plaza porque tenían que retirar unas estructuras, unos andamios que estaban ahí en la Place de la République. Desalojaron la plaza y van a volver cuando se termine de sacar el andamio, vuelven a ocuparla nuevamente en contra del sistema. La cosa es, da un poco de risa, sí. Da un poco de risa cómo se manejan los franceses, demasiado prolijo, demasiado así, bueno. Son cositas que pasan. Y a mí muchas veces le decía a algunos amigos que en este momento están allá con este tema que están yendo, me hace acordar mucho a lo que fue en 2013 y 2014, lo que fueron las manifestaciones en Brasil por el boleto del transporte y en contra del Mundial 2014, a donde hubo un momento en el cual esta tendencia, ¿no?, a autoproclamarse apolíticos, no somos ni de izquierda ni de derecha, no somos ni de esto ni de lo otro, da pie inclusive para que grupos como los grupos neonazis brasileros tomen el control, dirijan este tipo de manifestaciones. Y hubo un momento en 2013 a donde efectivamente grupos de la extrema derecha brasileros parecían estar al frente, ¿no?, de todo este movimiento indignado, ¿no?, que surgía en ese momento en Brasil. Ese es un peligro muy grande cuando no hay una construcción, un acuerdo político de base como lo que está sucediendo en este momento en Francia. Sí, además también las dificultades para traducir esta iniciativa en un cambio político real, ¿no? O sea, cómo hacer una transformación profunda, tal como lo plantean, efectivamente. Recordemos lo que pasó en el Estado español, si bien yo creo que ahí sí hubo, de algún modo, resultados o saldos que expresan diversas formaciones políticas y que también, como comentábamos hace un rato, tienen un poco en crisis al sistema político bipartidista, pero no desde la reivindicación de la no política justamente, sino transformando esa bronca en organización y en acción colectiva, ¿no? El que, en cambio, decidió tomar una posición política, y ya te vamos a comentar, es el señor Bruce Springsteen, que en ayer y anteayer salió con un par de declaraciones muy interesantes. Ayer me enteré y quise dedicar un pequeño bloque al señor Bruce Springsteen, otro que generalmente no suena aquí en Radionauta, pero que en este caso vamos a escuchar, porque en la noche de ayer, si no me equivoco, Bruce Springsteen decidió que iba a suspender un recital que estaba por dar en Charlotte, esto es en Carolina del Norte. El porqué es porque el estado de Carolina del Norte aprobó una nueva ley que obliga a todas las personas a ir a los baños según el sexo de nacimiento, ¿sí? Y esto provocó un fuertísimo rechazo por parte de la comunidad LGTB allí en todos Estados Unidos, pero sobre todo ahí en Carolina del Norte. Bruce Springsteen salió públicamente a bancar la movida de los colectivos LGTB y decidió suspender ese recital en protesta, ¿no?, de esta nueva ley. Y yo me puse a pensar, Bruce Springsteen, uno se lo acuerda, viste, con ese aire ochentoso en ese momento de auge que tuvo. Hubo ahí entre los 80 y los 90, y la verdad que no recordaba para nada un Bruce Springsteen, digamos, políticamente comprometido con lo que venía sucediendo, y me puse a buscar y me di cuenta que en realidad me estaba equivocando. Yo sí recordaba que en 2008 Springsteen había formado parte de esa de ese grupo de cantantes y celebridades que apoyaron Barack Obama en su candidatura a la presidencia, con todo ese discurso del cambio, ¿no?, con todo ese discurso de Yes We Can, ¿no?, y todo lo que fue la campaña presidencial de 2008, pero después fui a buscar también cosas anteriores y me encontré con este tema que vamos a escuchar a continuación, que es un tema muy, pero muy particular. Fue compuesto en 1999 en ocasión de un hecho muy grande para la política estadounidense y que lastimosamente hoy se está repitiendo mucho. Durante una actuación policial, un joven desarmado de origen ganés fue acribillado por parte de la policía de Nueva York con 41 disparos y asesinado. Estaba desarmado y solamente lo asesinaron justamente por el color de su piel y por ser inmigrante. Bruce Springsteen justamente decidió escribir esta canción que se llama American Skin, 41 Shots, justamente piel americana, 41 disparos, que vamos a escuchar a continuación. It ain't no secret.

Noticias internacionales en Radio Nauta. Radio Nauta FM 106.6. Twitter Radio Nauta FM. Facebook Radio Nauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, tela. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Hasta las 17 horas vamos a estar aquí en Radionauta FM. Lo digo porque ya a través de las redes sociales y diferentes canales de comunicación me han dicho que me equivoqué en la presentación y dije hasta las 19. Es la costumbre del año pasado, del anteaño, me debe haber quedado. No, es hasta las 5 de la tarde. Tendríamos como para seguir hasta un rato más, pero vamos a terminar a eso de las 5 de la tarde. Señor Vicente Prieto, usted se ha quedado con las ganas con respecto a lo que hablábamos recién sobre el movimiento LGTB allí en Estados Unidos. Sí, a propósito de lo que comentábamos del gesto de Bruce Springsteen, la semana pasada el gobernador del estado de Mississippi, Phil Bryant, firmó una ley que permite a los propietarios de comercio, funcionarios públicos y sacerdotes no atender a personas de la comunidad de gay o lesbianos o transexuales o travestis. Mira. Y lo más irónico es que el gobernador se ampara en que firmó esta ley, dice, para proteger las creencias religiosas y las convicciones morales de individuos, organizaciones y asociaciones privadas de acciones discriminatorias por parte del gobierno estatal o sus dependencias políticas. O sea, avala la discriminación. Para evitar la discriminación. Exactamente, la discriminación para evitar discriminar a los discriminadores, en realidad. Claro. ¿No? Una locura. Increíble, increíble. Bueno, durante todo este año igual va a haber toda una discusión con respecto a este tipo de temas de cara a lo que van a ser las elecciones presidenciales y también las elecciones legislativas en Estados Unidos, que están previstas para el 9 de noviembre. Así que todos estos temas también están arriba del tapete de la política norteamericana. Nosotros nos venimos más para estos lados y saludamos y presentamos a nuestro compañero Juan Ignacio Arechaga, que se ha venido hasta Radionauta como todos los lunes. ¿Cómo andas? Buenas tardes, bien, muy bien. Siempre un poquito tarde, pero bueno, acá estamos en esto que es la segunda etapa del Ombligo del Mundo. Ahí estamos, bueno, lo que el yugo permite, prácticamente, ¿no? Juan, para quien no lo conoce, Juan Ignacio Arechaga es coautor del libro Golpe Blando, edito por la gente de Punto de Encuentro, un libro de crónicas acerca del golpe de Estado que en junio de 2012 desbarató el gobierno de Fernando Lugo allí en Paraguay, y desde entonces ha estado siguiendo inclusive la actualidad paraguaya, que sigue dando de qué hablar. Así es, sigue dando de qué hablar. Recordemos que luego del golpe y que se abrieran las elecciones en Paraguay, ha asumido Horacio Cartes en agosto de 2013, lo cual todas aquellas cosas que se intentaron o se buscaron realizar durante el gobierno de Lugo, bueno, han fracasado y este señor Cartes ha impulsado, digamos, todo lo que tiene que ver con principalmente la agroindustria en Paraguay, en un país que, como habíamos hablado en otras ocasiones, la tierra es su principal acumulación, digamos, y vínculo con las familias campesinas de Paraguay, en una población donde los campesinos son alrededor del 40% de la población, es decir, muy significativa. Así que, si querés, damos pie para el breve informe que realizamos. Dale. Para hoy y comentamos un poquito más. Adelante. La capital de Paraguay, Asunción, se encuentra inmersa en un clima de conflictividad desde el pasado lunes 4 de abril, cuando alrededor de 20.000 campesinos y cooperativistas coparon la ciudad con sus reclamos. La Coordinadora Nacional Intersectorial, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, la Organización Nacional de Cañacultores, las cooperativas y el Movimiento Agrario Popular se movilizaron bajo las consignas de apoyo y fortalecimiento de la agricultura familiar campesina e indígena y la derogación del impuesto del 10% a las transacciones de las cooperativas. El gobierno de Cartes no recibió los pedidos de campesinos y cooperativistas y, por el contrario, apuesta a condenar las protestas. Durante un acto de gobierno, el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, se refirió a los acontecimientos. Están en este palco muchos políticos que están comprometidos con su país. Y hay otros que están fomentando problemas en la capital, que están alquilando manifestantes para exponer ideas que no tienen ningún sentido. Yo les dejo con este mensaje. El mensaje del gobierno es: queremos que la masa, el movimiento, que la bola de nieve, esa fuerza de la gente que quiera trabajar, sea tan fuerte que los que están enfrente se vayan. Ojalá se vayan de Paraguay todos aquellos que quieren guerra, que quieren confrontación, que quieren ñocanay y que quieren joderle la vida a los que quieren trabajar. Ese no es el Paraguay que nosotros queremos. La situación se enrareció cuando el jueves se difundió una fotografía en la que aparecía un francotirador apostado en la terraza del edificio Zodiac, frente a la plaza de armas donde se congregó la movilización. El día anterior, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, acusaba a los referentes de la movilización de buscar un Curuguatí II, como se conoció a la masacre de 17 personas en el interior paraguayo que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo. El objetivo oculto es, y que lo están logrando obviamente, es generar un caos vehicular y crispación en la ciudadana que desemboca en una presión para la represión policial. Ellos buscan replicar un Curuguatí II, nada más y nada menos que aquí, en Asunción Capital. Por su parte, los manifestantes rechazaron las acusaciones de Vargas y responsabilizaron al gobierno de Cartes sobre cualquier represión o hecho de violencia que afecte la pacífica manifestación. Además, anunciaron que, de ser necesario, permanecerán movilizados durante un mes hasta que sus reclamos sean atendidos. En la Plaza de Armas se encuentra instalado un campamento con alrededor de 1.300 campesinos y cooperativistas del interior, a quienes se le van sumando distintas organizaciones de la capital, como los choferes de la Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte y los estudiantes secundarios organizados en la FENAE. Juan, ¿cómo es esto que hay que echar a la gente del Paraguay? ¿Quiénes los que hay que echar? Bueno, lo que viene sucediendo ahí, como se comentaba en el informe, es que el gran sector campesino llegó a la ciudad capital de Asunción, a exigir que sus reclamos sean escuchados. Y como siempre que ha sucedido de esto, bueno, genera una gran alarma en todo el gobierno y los sectores pudientes de Paraguay. Recordemos que los campesinos y los cooperativistas también, pero particularmente los campesinos, históricamente en Paraguay han sido las organizaciones más combativas que han tenido, que en, como ya hemos dicho también, durante el gobierno de Lugo tal vez se han visto con una suerte de atrofia, como os comentaba en alguna oportunidad, y que han retomado toda su vigencia y su fuerza hoy desde la caída de Lugo y mucho más con el gobierno de Carter. Claro. Particularmente lo que reclaman es el fortalecimiento de la agricultura familiar indígena a través de la implementación de una ley. Una de las principales cuestiones de Paraguay es la distribución de la tierra. Cuando uno va a Paraguay, lo primero que le dicen es que el 2,5% de los propietarios de tierra acaparan el 85% de las tierras de Paraguay, lo cual eso, bueno, implica en un modelo productivo en base de la agricultura un fenómeno social de gran desigualdad. También hay que notar cómo a partir del golpe a Lugo, la llegada de Federico Franco y luego Cartes, si uno va a mirar las estadísticas, se nota realmente cómo se liberaron una serie de lo que llaman eventos transgénicos, ¿no? En las semillas se liberó para la venta una serie de semillas producidas por las grandes multinacionales de transgénicos, que es una cosa impresionante. Hasta Lugo, si no me equivoco, había dos variedades de semilla liberada, ahora llegan a más de 20. Es una cosa increíble. Sí, de hecho, a pocos días, no me acuerdo si eran 10 o 15 días de haber Federico Franco asumido el gobierno, liberó la que fue la primera, el algodón Bogar BT, claro. Fue la primera liberación y después de ahí en más, bueno, cada vez más todo brindado al monocultivo de soja principalmente y a otra serie de elementos transgénicos, que a la vez lo interesante también de esta movilización es que se han asociado a los cooperativistas, particularmente los cooperativistas lo que exigen es la anulación de dos decretos respecto al IVA. Por cada transacción que realiza una cooperativa, ya sea un subsidio, un crédito, deben pagar un 10% al Estado. Obviamente que exigen la anulación de eso, pensando que en Paraguay las retenciones a la soja, por ejemplo, es nula. Claro, claro. Entonces, inclusive hace un año, si no me equivoco, Cartes había pensado en un proyecto para empezar a ponerle impuestos a la importación y exportación de soja transgénica, y hubo como que era mínimo, era algo así como el 10% 10%, hubo como toda una movilización por parte de todo el sector empresarial tan grande y una serie de críticas por parte de los principales medios de Paraguay que de hecho se tiró para atrás. Sí, recordemos que el principal grupo de presión hacia el gobierno de Lugo han sido estos mismos sectores agroexportadores, claro, y los llamados brasiguayos, estos brasileros radicados en Paraguay que han fomentado principalmente la agroindustria en las tierras paraguayas, ligado obviamente a los medios de comunicación que, bueno, como vos trabajaste, Fede, también están en muy pocas manos, sí, ligados también al sector agroindustrial. Lo particular de la situación de estas dos semanas en Asunción, como decía el informe, hay alrededor de 1.300 personas acampando en la Plaza de Armas. La Plaza de Armas es la Plaza del Pueblo de Paraguay, la Plaza de Mayo paraguaya, claro, sería. Donde se difundió la semana pasada una foto que mostraba a un francotirador en el edificio Zodiac frente a la Plaza de Armas. Lo que en Paraguay recrudece la memoria de lo que fue el marzo paraguayo, cuando en 1999, sí, a raíz del asesinato del vicepresidente Argaña, se suceden una serie de movilizaciones en contra del presidente Cubas Grau, a quien se señalaba como autor, por lo menos intelectual, del asesinato, y a Lino Viedo, el histórico golpista de Paraguay. y donde se suceden 7 asesinatos de gente que se había movilizado a la Plaza de Armas, que después se comprobó que venían de todos edificios rondantes a la plaza. Claro. Algunos decían que desde la terraza del Senado y otros de este mismo edificio Zodiac. Lo cual, bueno, obviamente enrarece un poco el clima. Incluso desde la coordinadora, hay una figura que está hoy en auge en Asunción, que es la de Katy González, uh-huh. Una persona que viene de la ciudad, es una abogada de la Coordinadora de Abogados de Paraguay, que se suma en reiteradas veces a los reclamos de capencinos y cooperativistas desde su lugar de citadina, digamos. Claro. Lo que en Paraguay es digamos importante, esa, claro, esa grieta, si puede decir, entre el campo y ciudad es muy fuerte. Y esta figura, bueno, viene un poco a intentar crear vasos comunicantes que desde la caída de Lugo se viene intentando realizar entre el campo y la ciudad. Katy González había convocado para hoy a las 7 de la tarde una marcha uh-huh. justamente a la Plaza de Armas para movilizarse en contra de la corrupción y la impunidad, eran las consignas. Bueno, también son grandes traumas y problemáticas del Paraguay, ambas dos. Particularmente hace un tiempo se hablaba de todo lo que tenía que ver con la universidad, y los casos de corrupción en la universidad. Inclusive antes me acuerdo de la movilización contra los dipuchorros y los senarratas, le decían durante el periodo de Lugo. Así es, eso bueno fue por una cuestión del Consejo Electoral que se quería destinar un dinero. Pero más acá en el tiempo, incluso la Federación está de Estudiantes Secundarios, lo que hicieron hace poquito es demostrar el gasto que tenía la ministra de Educación en la compra de botellas de agua y elementos para talleres y demás. Ellos hicieron la misma compra y resultó de la mitad de precio de lo que pagaba la ministra, y le mostraron la factura. Bueno, como otro claro ejemplo de esta corrupción que venía atada, que hubo una gran movilización hacia fines del año pasado de los estudiantes universitarios también. La cuestión que Katy González había convocado para esta tarde, movilizarse en contra de esto, bajo la consigna de no a la corrupción y la impunidad, y ayer mismo se bajó bajó la marcha, aduciendo de que, bueno, no quería que se confundieran los reclamos con la gente que hoy está acampando en la Plaza de Armas, y que además la plaza estaba sitiada, había, digamos, un vallado para el ingreso y un vallado para salir, lo cual, habiendo mucha gente, dificultaría cualquier, esto estoy hablando como especulación a partir de lo que dijo, ¿no? Pero cualquier posibilidad de salir corriendo para cualquier lado, por justamente estar vallada, y bueno, entonces dice que aplaza la movilización y la deja para otro momento. Esto en el marco, obviamente, de los dichos, como estaban los audios del ministro del Interior, Francisco de Vargas, que está hablando de que se quiere generar un Uruguatí 2, es decir, un trauma, un shock en la sociedad paraguaya, para hostigar o desestabilizar al gobierno de Cartes, lo cual resulta ridículo también, pensando, bueno, hay gruesos elementos para pensar que Horacio Cartes fue uno de los impulsores del golpe a Lugo, claro, y de todo este tipo de movidas desestabilizadoras. Bueno, ahora ellos aducen lo mismo, lo cual se enrarece todo mucho más, como venimos diciendo, y que, bueno, la foto está del francotirador en este edificio de Zodiac. Y bueno, eso también es preocupante. ¿Cómo sigue ahora el asunto? Durante los próximos días van a seguir las movilizaciones, me imagino. Elvio Benítez, que es el coordinador de Paraguay de Ñambiay, de San Pedro, uno de los referentes de las organizaciones campesinas, dijo hoy: este es un gobierno loco y muy peligroso para el pueblo. Bueno, en el marco de esta situación. Sin embargo, lo que dicen todas las organizaciones campesinas que es que están dispuestas a quedarse incluso hasta un mes en la capital para que sus reclamos sean oídos. Bueno, una situación particular la de Paraguay, y quisiera también agregar una cosita, porque ayer me enteré que Costa Rica, si no me equivoco, está reunido el pleno de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuyo ex líder y actual congresista es el señor Aldo Suculillo, que es el propietario de uno de los diarios más leídos de Paraguay, que es el ABC Color, ¿sí? ¿sí? Este señor, durante el fin de semana, en Punta Cana, ahí está, en Punta Cana, imagínense a dónde van la gente de la Sociedad Interamericana de Prensa a hacer sus reuniones. Obviamente, nosotros como periodistas de Radionauta también tenemos nuestro All Inclusive en Punta Cana, donde hacemos los plenarios y todo lo demás. Así que todos los periodistas populares en el mundo hacemos este tipo de cosas. El señor salió a decir que el cambio de Venezuela estará en manos de un militar valiente. Durante su exposición, el señor Aldo Suculillo, expresidente de la CIP, actual miembro justamente de la Sociedad Interamericana de Prensa y de prensa y dueño de ABC Color, justamente llama a los militares venezolanos a moverse en contra de lo que él entiende es una dictadura. Lo cual me parece también lo más, doliente posible, tratándose de una declaración hecha la noche antes de un nuevo aniversario de lo que fue el 11 de abril de 2002, día en el cual la derecha venezolana justamente llevó adelante un golpe de Estado que logró durante 48 horas sacar del gobierno al presidente Hugo Chávez. Es decir, ya se hizo eso y los militares fueron lo suficientemente valientes como para volver a poner a un presidente electo en su lugar en 48 horas junto con las grandes manifestaciones en el centro de Caracas. Eso me parece que el señor Suculillo y ABC Color deberían también tenerlo en cuenta. Sí, si hablamos de Suculillo, hablamos del golpe a Lugo justamente, claro. Y hablamos de Federico Franco, quien asumió la presidencia en consecuencia, que fue quien dijo en una ronda de entrevistas por España, cuando estaba ofreciendo a Paraguay como bueno para inversiones y demás, dijo: nos van a recordar como quien frenó el eje bolivariano en la región. Claro. Y aparte, también hay que recordar el papel justamente de los grandes medios privados de comunicación en el golpe del 11 de abril de 2002 en Venezuela, en los que, como vos decías, duró 48 horas y no se transmitieron noticias. Uh-huh. En el momento en el que el pueblo salía a la calle y de algún modo impulsaba, forzaba, podríamos decir, a los militares leales a accionar y a retomar el poder apegado a la Constitución, pasaban dibujos animados. Además, al mismo tiempo que cerraban el único canal estatal que había en ese momento, que era Venezolana de Televisión. Pero igualmente en Punta Cana me imagino que también estarán muy preocupados por la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hubo el viernes y expresarán su repudio, me imagino, al presidente Macri por los avances contra la ley de medios por decreto, ¿no? Vamos con música paraguaya, ¿sí? No más violencia de Paico. Antes, un gran abrazo y saludo a los amigos y amigas del Tercer Mon que nos preguntan a través de el Twitter si el ombelico tiene pelos o no. Siendo aquí los tres conductores, físicamente adultos y todo lo demás, sí hay pelos en el ombelico. Lo que no hay es pelos en la lengua. Vamos a acabar. desde el sur, l'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radionauta. Nos vamos muy rápidamente a Colombia, si le parece, señor Vicente Prieto. Claro que sí. Porque el pasado 9 de abril se conmemoró un nuevo aniversario del comienzo del Bogotazo, ¿no? El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder del Partido Liberal, que había logrado transformarse en un líder político popular realmente muy, pero muy importante. Hace unos días leí un comentario que hacía a través de las redes sociales Solanas, ¿sí? El amigo Solanas, Pablo Solanas, ahí está, me estaba olvidando el nombre, que decía: el Bogotazo para Colombia fue lo que rompió el siglo XX, como el 17 de octubre lo fue para la República Argentina y todo lo que fue el peronismo. Me pareció muy interesante la comparación. Obviamente lo que hacía era tratar de enganchar, ¿no?, a una discusión sobre el rol que han tenido cada uno de los movimientos, el gaitanismo y el peronismo, en ambos países, y tratar también de pensar qué hubiese pasado si el que hubiese sido asesinado hubiese sido Perón, y qué hubiese pasado si Gaitán no hubiese sido asesinado y hubiese llegado al poder, ¿no? Y este tipo de juegos con la historia y la política, que muchas veces se hacen muy interesantes, pero son inconcluyentes, al fin y al cabo, porque lo que pasó, pasó, y hoy tenemos las consecuencias de todo eso. Sin embargo, hemos ido a buscar a una compañera de la Marcha Patriótica, uno de los movimientos que ha sido más golpeado en las últimas semanas por la violencia paramilitar en Colombia, sobre todo por parte de sicarios y militantes de estas organizaciones que ahora en Colombia les dicen BACRIM, ¿no?, bandas criminales. Justamente hablando de lo que significa Gaitán y su muerte para Colombia, y lo que se ha hecho en los últimos días. Sí, además también de algún modo el asesinato de Gaitán es la comprobación para amplios sectores de la sociedad que no había posibilidades de una lucha política legal, ¿no? Claro. Entonces es de algún modo el origen de un conflicto que todavía dura hasta ahora y que justamente en estos años, en este tiempo, en esta coyuntura en particular, está siendo discutido por amplios sectores de la población a partir de los diálogos de paz entre el gobierno y, en principio, los grupos insurgentes. Vamos a escuchar entonces a Laura Capote, quien es integrante del Movimiento Popular Marcha Patriótica de Colombia, que se encuentra aquí en la República Argentina, y su testimonio acerca del asesinato de Gaitán, este nuevo aniversario, y la actualidad del pensamiento gaitanista aquí en nuestra América. Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes. Saludo que abran este espacio internacional para visibilizar la coyuntura que atraviesa los distintos países de América Latina y del mundo. En nuestro caso, estamos pasando, bueno, como ustedes bien lo preguntan, por una fecha conmemorativa en la historia de Colombia, el 9 de abril de 1948, fecha en que la oligarquía colombiana asesina o hace todo un plan para asesinar un líder popular, Jorge Eliécer Gaitán, líder del Partido Liberal de entonces, que era, digamos, un partido que de alguna manera pensaba en los intereses de las clases populares, y que además, un abogado que llevó la causa de la masacre de las Bananeras, una masacre que cometió el Estado colombiano en connivencia con la United Fruit Company para asesinar cientos de trabajadores de las bananeras que estaban levantándose en una huelga laboral. Jorge Eliécer Gaitán lleva esta causa, y a partir de ese momento, y por su influencia ideológica, empieza a configurar una personalidad alrededor de la defensa de los derechos populares, ¿no? Entonces la gente empezó a tener mucha adhesión a las ideas de Gaitán, se sentía representada. Gaitán hacía distintas cosas como ejemplo para la clase política entonces, ¿no?, que manejaba una imagen de política alejada, de estar como en otros estamentos de la sociedad donde las clases populares no podían acceder. Entonces Gaitán hizo, por ejemplo, una conmemorativa oración por la paz, una marcha de silencio en protesta, digamos, por toda la violencia que estaba sucediendo en la época. Y se fue configurando poco a poco como un gran líder que tenía mucho, digamos, muchas personas lo querían bastante. El 9 de abril de 1948, en el marco de la convención de los Estados Americanos en Colombia, como la configuración de ese escenario, había varios presidentes y líderes nacionales de los distintos países, y coincidencialmente también estaba Fidel Castro en Bogotá en un viaje, digamos, universitario que hizo él cuando estaba estudiando Derecho en Cuba. Y bueno, en ese momento Jorge Eliezer Gaitán iba a encontrarse justamente con Fidel Castro a una cita. A la tarde él sale de su oficina en el centro de Bogotá, en la avenida Jiménez con Carrera Séptima, en pleno centro de la capital. Él sale de su oficina y es acribillado por, bueno, inicialmente el nombre de quien le dispara es Roa Sierra, es el apellido, pero él, bueno, después con investigaciones, etcétera, se está, digamos, evaluando efectivamente si fue él o fue un error, o bueno, en realidad fue otro sicario ordenado por las clases oligárquicas. Entonces, a partir de ese momento, más allá del asesinato de un hombre, como él bien decía, yo no soy un hombre, soy un pueblo, empezó a gritarse en Bogotá, mataron a Gaitán, y empezaron a gritar hombres y mujeres, y en un contexto donde estaba él por ser electo presidente, donde tenía muchas posibilidades de salir como presidente, asesinan al candidato, ¿no? Entonces hubo un montón de revueltas, no solo en Bogotá, bueno, que se llamó como el Bogotazo, pero se convirtió en un colombianazo, digámoslo, en todo el territorio nacional. Hubo muchas movilizaciones sobre el tema, y en realidad más que movilizaciones, mucha violencia. Se quemaron los tranvías, se quemaron negocios, se rompieron un montón de cosas por esa rabia popular, ¿no?, de haber visto cómo asesinaban a su líder, ese que de alguna forma, en el que de alguna forma depositaban las esperanzas para salir de la época que estaban atravesando. Y después de ahí, bueno, en el inicio de lo que conocemos como la época de la violencia, un recrudecimiento de la violencia estatal, de la opresión estatal contra los movimientos populares, que viene desde 1948 hasta el día de hoy, no ha cesado. Y en ese marco es como evidente cómo el Estado colombiano, desde el inicio de su historia, nosotros hablamos inclusive desde hace 200 años, cuando los santanderistas y cuando las clases también oligárquicas de la gesta independentista traicionan a Simón Bolívar y como que rompen esa tradición emancipatoria y liberadora, ¿no? Y en ese momento vuelve efectivamente toda una digamos, una revuelta popular a nivel, digamos, de la violencia, que eso decantaría posteriormente en la conformación de grupos de autodefensa campesina en las zonas rurales, que después, bueno, se convertirían en guerrillas liberales y guerrillas posteriormente comunistas, como las que conocemos hoy día. Mi gente, solo quiero con la presente describir lo que conozco, he vivido y es evidente, obviamente, con el respeto correspondiente y la admiración al que bien siempre nos represente. Colombia, mi raíz, mi esencia, mi cuna, como ninguna. Bueno, y respecto a la vigencia de ese 9 de abril, o la importancia, porque nosotros, tantos más de 60 años después, seguimos retomando las banderas de Gaitán, y no solo las banderas de Gaitán, sino las banderas de ese pueblo que representaba Gaitán, ¿no? Es decir, toda una tradición de hombres y mujeres que a lo largo de la historia de Colombia han sabido movilizarse, han sabido luchar y resistir a la ignominia del conflicto y a los ataques frecuentes y constantes del Estado colombiano. En ese marco, bueno, desde la Marcha Patriótica hemos tratado de generar en el sentido común la idea de que el 9 de abril es ese día de la paz, ese día de las víctimas, ese día donde conmemoramos el inicio de la época de la violencia, y donde es necesario que recordemos a las víctimas del conflicto, y sobre todo donde reclamemos como clases populares la paz, pero la paz con justicia social. En Colombia han habido movilizaciones. El año pasado hubo una movilización masiva el 9 de abril, que buscamos replicar los capítulos de la Marcha Patriótica afuera, que bueno, sucedió en Europa, en América Latina, y el año pasado acá en Argentina realizamos un Festival por la Paz de Colombia, su primera versión en el Obelisco. Tuvimos varios grupos de música colombiana, comida, baile, estuvo muy bueno, y también como recibir esa solidaridad del pueblo argentino y latinoamericano en el marco de la necesidad de exigir la solución política al conflicto político-social y armado en Colombia. Además, bueno, este año se nos presenta también en una coyuntura particular, donde en el mes de marzo asesinaron más de 28 líderes y lideresas populares, donde hubo un paro armado de los grupos paramilitares de las autodefensas gaitanistas de Colombia y el clan Usuga, que prácticamente, digamos, operan de la misma manera y responden a los mismos intereses de clase del uribismo, en el marco también de una marcha que cita el uribismo en el país el 2 de abril, si no estoy mal, en contra de los diálogos de paz, ¿no? Entonces es como a esa, como hemos dicho siempre, a la muerte nuestra respuesta es la vida, y así se ha configurado, digamos, como el 9 de abril, una fecha en la que militantes, en la que sindicalistas, en la que estudiantes, mujeres, campesinos y campesinas nos reunimos bajo las banderas de la paz y exigir la paz con justicia social al Estado colombiano, y sobre todo exigir que las conversaciones en La Habana sigan, que las conversaciones que ahora son públicas en Caracas con el Ejército de Liberación Nacional continúen y se fortalezcan, y que esas dos mesas que hacen parte de un mismo proceso tengan un buen término y se consiga efectivamente la paz estable y duradera que tanto hemos luchado desde el movimiento popular en Colombia, vamos, a lo largo de nuestra historia, y sobre todo la característica fundamental de visibilizar nuestra situación y de poner el tema de la paz en Colombia en las agendas de los movimientos sociales populares en Argentina y en toda América Latina, cosa que afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta, y este año en el festival que hicimos tuvimos una muy buena recepción, a pesar de que el tiempo no nos ayudó mucho y llovió, hubo mucha gente que quiso participar, las organizaciones expresaron su solidaridad, su preocupación, y no solo, digamos, a nivel retórico, sino a nivel real, de hechos concretos, nos expresaron su solidaridad, como lo han venido haciendo siempre, también haciendo parte de que esa construcción de la paz con justicia social no solo es nacional, sino es regional y mundial inclusive. Entonces el 9 de abril, digamos, sigue siendo vigente, y seguiremos los 9 de abril citándonos en las plazas públicas, citándonos en las calles, citándonos en las zonas rurales, para recordar a todas las víctimas de este conflicto político, social y armado, y para luchar efectivamente por la consecución de una paz estable y duradera, y en definitiva por, como diría nuestro libertador, la segunda y definitiva independencia. Nos convierten en un ser sobresaliente. Evidentemente, lo que nos hace diferentes no son nuestras playas, son las agallas de la gente. Es la entrega al trabajo, el amor a la iniciativa que anida en cada uno, lo que la mantiene viva. Y aunque digan lo que digan, afuera de la frontera no es una patria de guerra, es una patria guerrera. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Eu vi porque fui pra lá, eu vi porque fui pra lá. Que a ponte de Caxanga, as águas subiu na proa, o transporte era as canoa, o SP. Bueno, la cortina nos los dice, nos tenemos que ir un poco más cerca que Colombia, nos vamos aquí a la hermana República del Brasil, porque en las próximas horas, ya en este preciso momento, en realidad están los preparativos en curso para lo que va a ser la votación de el futuro de Dilma. Se define justamente hoy, empieza a definirse el futuro de la presidencia de Dilma Rousseff. Hoy a partir de las 5 de la tarde va a arrancar lo que son las votaciones adentro de la comisión encargada de definir si están dadas las condiciones para empezar un proceso de impeachment en la Cámara de Diputados o no. Todo indica que los 65 diputados que forman parte de esta comisión van a votar que sí, que la oposición debería tener los votos necesarios como para que la cosa pase al Congreso. Sin embargo, hay que esperar a esta noche, seguramente vamos a tener algún que otro dato un poco más coherente, un poco más definitivo de lo que va a pasar. Eso sí, ya durante el último fin de semana, la policía de Brasilia, junto con presos que tienen posibilidad de salir de la cárcel, unos 50 presos con libertad restringida, se han encargado de generar una valla gigante alrededor del Congreso, justamente por lo que va a ser el próximo 15, 16 y 17 de abril la votación en diputados para definir si efectivamente Dilma Rousseff continúa su mandato o no. Vos me decías, Fer, que también los movimientos sociales van a estar movilizando durante esta semana. Sí, el mismo viernes justamente, porque entre el viernes y el lunes sería la decisión de la Cámara, van a estar movilizando nuevamente, ¿no? Recordemos que movilizaron el 18 de marzo, el 31 nuevamente, que además el 31 era el aniversario del golpe de Estado del 64, y este viernes 15 de abril va a haber grandes movilizaciones en todo el país. Y también va a haber movilizaciones o actos de solidaridad en varios lugares del continente a partir de una convocatoria de ALBA Movimientos. Ajá. La articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, en la que están organizaciones de Brasil, como el Movimiento Sin Tierra, como el Levante Popular, como el Movimiento de Pequeños Agricultores, el Movimiento de Afectados por las Represas, el MAVI. Y a partir de esa participación de los movimientos brasileros en respaldo a la democracia y en contra del juicio político a la presidenta Dilma, desde ALBA Movimientos a nivel continental se ha tomado también la fecha para expresar la solidaridad y el apoyo a los movimientos de Brasil y también la preocupación ante lo que ya venimos caracterizando como un avance importante de la derecha en todo el continente. Sí, me gustaría destacar la preocupación en torno también a las movilizaciones de este viernes, sábado y domingo. Y recordemos que fue Eduardo Cunha, el jefe de la bancada de diputados, principal instigador del juicio político a Dilma, quien, porque lo tenía a cargo, reglamentó que fuesen estos días la decisión que se tome en el Pleno de Diputados, pensando justamente en que si iban a estar por un lado las movilizaciones opositoras y por el otro lado las oficialistas. 300.000 personas esperan para el próximo viernes, sábado y domingo, en lo que va a ser probablemente algo que va a paralizar, ¿no?, Brasil durante todo el fin de semana. En ese sentido me gustaría mencionar una entrevista que hizo Darío Pignotti, el corresponsal de Página 12 en Brasilia, al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas. Él es brasilero también y es presidente de la CIDH. Y en esa entrevista que fue publicada en esta mañana por el diario Página 12, dijo cuestiones como, y cito textual, vemos situaciones típicas de un estado de excepción. Recordemos que ya tuvimos la experiencia de Venezuela en 2002 y Honduras en 2009. En otro fragmento dice, ahora no se pone fin a la democracia con la intervención de las Fuerzas Armadas. Ahora esto sucede por medio de otros mecanismos, haciendo bastante alusión a lo que se está viviendo hoy en Brasil, particularmente a lo que se llama de un golpe blando, ¿no?, en este sentido. También me gustaría hacer la apreciación en referencia a estos comentarios de Roberto Caldas, que son bastante acertados a mi criterio y está bueno que los haga ahora previo a la votación y previo a todo esto que va a suceder el fin de semana entrante, que menciona Venezuela, menciona Honduras y no menciona a Paraguay. Recordemos que la OEA no habló de golpe de Estado en referencia a lo que fue el juicio político a Lugo y que, es por lo menos llamativo. En otra de las cuestiones que dijo, para nosotros la función de los medios es fundamental, la libertad de expresión no es absoluta, no puede anteponerse a derechos humanos fundamentales y a la garantía de un justo proceso. Y también pensemos que, Dilma habló mucho de que le estaban intentando hacer un golpe a la paraguaya, y me parece a mí no exclusivamente por la modalidad del juicio político o impeachment, como se dice en Brasil, sino también por los diversos actores que están en juego, que son semejantes a lo que ocurría en Paraguay. Si uno ve, en principio, cómo funcionan los principales medios de comunicación hegemónicos en ambos países, y hoy en Brasil vemos que la Federación de Industria de San Pablo, que aglutina al FOLA de San Pablo, al Diario Estado y demás, han realizado una campaña unívoca en donde todos pusieron el mismo cartel de impeachment ya, y todas las principales tapas en color amarillo y negro haciendo referencia al impeachment ya. Es una estrategia totalmente coordinada de los medios de comunicación y a la vez de lo que fue la ruptura que hablamos el lunes pasado del Partido del Movimiento Democrático Brasilero, del cual Cunha es parte, con la coalición de gobierno. Lo mismo que pasó en Paraguay cuando justamente el Partido Radical Nacional Auténtico, cuyo presidente era Federico Franco y vicepresidente de Lugo, termina por romper la semana anterior al juicio político, en el medio entre la masacre y el juicio, rompe con la coalición con el partido del Frente Guazú, y bueno, después son los quienes realizan el golpe y el juicio político. En ámbito financiero de esta mañana aparece una nota muy bien escrita a donde se explica cada uno de los pasos que se deben seguir a partir de ahora. Vamos a hacer un pequeño resumen como para que se entienda. Decíamos que hoy la comisión de 65 diputados tiene que aprobar da curso o no, tiene que dar un dictamen sobre un documento presentado en los últimos meses que pide justamente un juicio político en contra de Dilma Rousseff por malgastar parte del dinero del presupuesto de Brasil. El dictamen no es vinculante, sin embargo, una vez dado ese dictamen, tiene que pasar, como decíamos, a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados de Brasil está compuesta por 513 miembros. Es decir, que para que el impeachment se vote a favor durante la sesión maratónica, que probablemente va a durar hasta 3 días y que va a empezar el próximo viernes, para poder tener un dictamen favorable se necesitan 342 diputados que voten a favor del impeachment contra Dilma. ¿Sí? Estos son los 2/3 de la Cámara de Diputados de Brasil. Para evitarlo, el PT tiene que lograr 172 votos, que en este momento no estaría logrando, aunque las negociaciones son a último momento y permanente. Inclusive el PT está tratando de negociar con los cargos que dejarían los ministros del PMDB, que es justamente el partido que Juan decía se abrió del gobierno en las últimas 2 semanas. Al mismo tiempo, si esto pasa en la Cámara de Diputados, durante 180 días Dilma queda suspendida, ¿ok? Queda suspendido el cargo de presidente, en el caso de que la Cámara de Diputados lo apruebe. Y pasaría esto al Senado, a donde se formaría una nueva comisión, ¿sí? Y esta comisión debería llevar el tema del impeachment a la Cámara Baja. Ahí el Senado está compuesto por 81 miembros. Y en ese caso se necesitaría un quórum de 42 senadores para poder llevar adelante la votación. Si también en el Senado efectivamente se vota a favor del golpe contra Dilma, es decir, a favor del impeachment, en ese momento sí, Dilma dejaría de ser la presidenta y debería asumir, en teoría, el vicepresidente, quien es Temer. En este momento, ¿cuál es el problema? Que Temer también tiene un juicio político en curso, está pasando exactamente por el mismo íter que está pasando Dilma Rousseff, con lo cual no se sabe si realmente puede llegar a haber una sucesión. En ese caso, ya se estuvo hablando durante la última semana de la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas nuevamente. Ahí la discusión estaría qué se va a elegir. Seguramente el cargo de presidente, pero el PT lo que quiere es que en caso de llegar a ese escenario se disuelva el Congreso y se llame a votación de todo, ¿sí? Inclusive los cargos que se votaron junto con la presidencia a finales de 2013. La oposición, en cambio, dice no, nosotros ya tenemos la mayoría, no queremos volver a elecciones, volver a poner frente al sufragio nuestros cargos que ya los tenemos asegurados. Entonces ahí hay una disputa que supuestamente va a definir el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia justamente va a ser el encargado de monitorear que todo esto que está pasando en este momento se lleve adelante según las reglas de la Constitución. Entonces vamos a ver durante los próximos días cómo se mueve el PT políticamente para conseguir los 172 diputados que necesita para bloquear el impeachment en diputados. Todo daría, esto lo ponemos entre 400 comillas, ¿sí? Daría la posibilidad, o sea, parecería que la oposición tiene los números. Sí, ¿sí? Por lo pronto, el primer paso, que es el del día de hoy, en el que la comisión debe decir, bueno, si hay mérito para que se enjuicie a Dilma. Eso es lo más seguro que sí. Se pongan de acuerdo, pensando en una cuestión que ya dijimos la vez pasada, que de los 65 diputados, más de 30 también estaban implicados en el abagato, sí. y que son parte de la oposición, y que el dictamen del instructor de esta comisión, que es dentro de esta comisión, se vota sobre ese dictamen, si tiene mérito o jurídico o no, lo realiza Javai Sarantes, que era un total socio o asociado de Eduardo Cunha. Todo esto es lo que va a estar pasando en Brasil. Lo grande, digamos, va a ser el día de hoy, ¿sí? El dictamen que va a dar la Comisión de Diputados. A partir de ahí se pasa a la Cámara de Diputados, la sesión va a empezar el viernes, va a seguir probablemente hasta el lunes, ¿sí? Van a ser 3 días seguidos de discusión, son muchísimos, son 513 los diputados, y ya ahora se está armando la lista de oradores porque quieren hablar todos. Es uno de los casos más importantes que tiene la historia del Brasil, y luego habrá que esperar casi una semana más, ¿sí? Porque después eso, en caso de tener dictamen positivo en diputados, va a ir a la Cámara Baja, ¿sí? Va a ir a senadores, y ahí es a donde también se tiene que volver a votar para poder obtener una decisión definitiva. Mientras tanto, las negociaciones para ver qué se hace en caso de que efectivamente el vicepresidente Temer también sea juzgado y también se le dé un impeachment. La verdad, una situación increíble. En relación a eso, y que vos hablabas de la posibilidad de un llamado a elecciones, bueno, cabe la información. Fola de San Pablo el domingo publicó una encuesta en la que pone a Lula como líder de las encuestas para ser un futuro presidente. Está con 21 puntos arriba de Silva y de Aécio. Y no se puede sospechar de ser un periódico petista, ni mucho menos. No, para nada. Buen dato el que tira. También hay que considerar que en torno a esta situación política se ha agravado una serie de tensiones sociales que ya vienen de hace tiempo. El jueves pasado justamente hubo 2 asesinatos a integrantes del movimiento Sin Tierra en el estado Paraná, que es a muy pocos kilómetros de las cataratas del Iguazú, a unos 250 kilómetros aproximadamente. Desde el MST se denuncia que fue una emboscada entre guardias de seguridad privada de una empresa maderera de la zona que oficia como una gran terrateniente, y donde el MST de 2014 había impulsado 2 acampamentos grandes también en esa zona, y los asesinatos fueron en perjuicio de 2 militantes del movimiento, de Vilmar Bordín, de 44 años, y de Leomar Borbach, de 25 años. Así que también la movilización del viernes no solo es en rechazo al golpe y al juicio político contra Dilma, sino también en repudio a estos ataques que una vez más sufre el MST a pocos días de cumplirse 20 años de la masacre del Dorado, que es la masacre que da lugar al Día Internacional de la Lucha Campesina, ¿no? Que es el 17 de abril. El próximo 17, sí. El próximo 17 vamos a ver si logramos hacer algo para la semana que viene con respecto a eso, y recordar eso me parece muy importante. Una canción que se ha convertido ya en histórica de los sectores en lucha de Brasil, una canción que viene prácticamente desde la resistencia al golpe de Estado. Estamos hablando de Sé Que Ti con Opinao. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa. E deixa andar, deixa andar, deixa andar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. daqui do morro eu não saio não. Se não tem água eu furo um poço. Se não tem carne eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar. Deixa andar, deixa andar. Falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho. El ombelico del mundo. Información internacional. Lo que estamos escuchando es un ragamuffin, en realidad le dicen chichamuffin. Allí la gente de Perú, justamente dedicado a lo que fueron las elecciones del pasado domingo y que, bueno, recién ahora se están empezando a conocer una tendencia que ya podríamos decir es lo más firme posible, ¿sí? Con el 82,55% de los votos escrutados. Bueno, esto no es una novedad, Keiko Fujimori está primera con el 39,55% de los votos, sacó más de 5 millones de votos. Keiko Fujimori, quien es la hija, recordemos, del ex dictador Alberto Fujimori, que la semana pasada, justo después de que nosotros hicimos el programa, sacó una carta abierta a todos los peruanos, a donde se compromete a una serie de cosas. Y la verdad que hay cosas a las cuales se compromete que llaman la atención. Dice, me comprometo a respetar la Constitución. Amiga, vas a ser la presidenta del Perú. ¿Cómo te vas a tener que comprometer a respetar la Constitución para ir a elecciones? Eso es más que obvio. Me comprometo a respetar la democracia. Es increíble que alguien que es presidente tenga que salir a decir que se va a comprometer porque su padre en realidad la democracia y la constitución se la pasó por, sabemos por dónde, ¿no? En el segundo lugar está el otro candidato de derecha, ¿sí? Kuczynski, con su partido Peruanos por el Cambio, con el 22,11% de los votos. Y en tercer lugar, Verónica Mendoza, de la izquierda, con el 18,27% de los votos. Teniendo en cuenta que falta un 17% escrutar, ya la diferencia entre Mendoza, del Frente Amplio, y Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, ya prácticamente sería casi irreversible. Nosotros la semana pasada decíamos que Verónica Mendoza y el Frente Amplio podía llegar a dar un batacazo muy interesante, porque con estos resultados va a haber balotaje, ¿sí? Y el balotaje va a ser entre Kuczynski y Keiko Fujimori. Pero la posibilidad de que Mendoza entrara en ese balotaje realmente convertía el escenario político peruano en algo muy, pero muy interesante para seguir. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que si bien la diferencia es muy importante entre Keiko y el segundo, en este caso Kuczynski. Sí, son como 17%. Claro, pero es probable que incluso gane Kuczynski el balotaje por el alto nivel de rechazo que tiene justamente Keiko y que explica esto que comentabas vos de que ese compromiso de respetar la Constitución, los derechos humanos, etcétera. De hecho, creo que Keiko es el tercer el segundo balotaje seguido al que va, porque en el anterior fue Humala que perdió. Ahora estamos en 2016, balotaje Keiko contra Kuczynski. En 2011 fue el balotaje entre Humala y Keiko. Exacto. Y justamente Humala logra llegar a la presidencia por el rechazo, ¿no?, que había contra Keiko, inclusive con toda esa propaganda de que Humala era chavista, era bolivariano y todo lo demás. Y en el balotaje anterior, si no me equivoco, era Alan García contra Ollanta Humala, que gana García. Creo. Sí, debería, no, debería chequearlo. No, pero de todos modos es probable que incluso la diferencia entre el segundo y el tercero sea menor. Ayer a la noche los primeros cómputos hasta el 40% más o menos estaban con unos 7 puntos, casi 8 de diferencia. Evidentemente hay mucha disparidad regional en los votos. En el sur del país hay varias provincias donde ganó Verónica Mendoza y probablemente acorte un poco la diferencia, pero seguramente no le alcance para llegar al balotaje. Igualmente creo que es una gran elección del Frente Amplio, considerando que hace solamente 3 meses medía el 2% de los votos, estarían metiendo unos 20 o tal vez alguno más diputados, y el balance que están haciendo preliminarmente es bastante positivo. Una cosa para señalar yo nomás es bueno, el candidato de Democracia Directa, que como habías vos comentado la otra vez, hizo campaña desde la cárcel, incluso presenció el debate, bueno, ahí rodeado, ¿no?, de la policía y demás, sí, y que sacó el 3 y pico% de los 3.38, votos. 3.38, sí. 3.38, algo que también le han machacado en referencia a que ese porcentaje podría haber ido para Mendoza y que, bueno, él, digamos, no fue orgánico, una suerte de progresismo y qué sé yo. Pero bueno, gran campaña, ¿no? Para estar desde la cárcel sacaron 3,38%. Hay que ver si con ese número, yo no sé muy bien cómo funciona el sistema peruano, pero hay que ver si con ese número logra meter algún diputado o alguna cosita, por ahí puede llegar. Estamos hablando de un candidato que había sido, si no me equivoco, gobernador de Cajamarca, y que está en la cárcel en realidad no por chorro ni nada por el estilo, sino por defender a su territorio de las empresas mineras, ¿sí? Durante una serie de manifestaciones él estuvo en primera línea en contra de la ampliación de una serie de proyectos mineros que efectivamente dejaron, la represión en realidad dejó un saldo terrible como de 20 y pico de muertos, si no me equivoco, en esa región durante los últimos 3-4 años, y el gobernador fue encarcelado por incitación a la violencia, no sé qué organización criminal, le hicieron toda una serie de causas, terminó preso en el año pasado, y a partir de ahí es a donde empieza su campaña electoral a la presidencia del Perú. Incluso él fue reelegido estando en la cárcel en 2014 y sacó el 44% de los votos, ¿no? Es una figura importante en esa zona. Y otra cosa que quedaría también como para analizar tal vez en otra ocasión y con más tiempo, es cómo ha jugado, ¿no?, el gobierno de Ollantumala en tanto de frustración con una, había venido con una experiencia, una agenda que se indicaba progresista y bueno, fue todo lo contrario. Cómo eso surtió en la sociedad peruana para que también tengan cierto descreimiento de lo que pudiera hacer Verónica Mendoza. Vos sabés que estaba buscando y no logro encontrar el candidato. Vos sabés que no sé cuál es el candidato de Ollantumala. Ollantumala tenía su candidato al presidente y tan insignificante fue que no, ni siquiera me acuerdo el nombre del tipo. La verdad que no. Había como 17 candidatos, después se bajaron a 12, pero la verdad que el humalismo nunca despegó, nunca tuvo ningún tipo de llegada a nivel político. Lo mismo que Alan García también. Claro. Por ahí. Alan García, bueno, después lo buscamos bien, pero también tuvo una cantidad de votos prácticamente insignificante, creo que llegó al 2-3%. Bueno, muchachos, hemos llegado ya a las 5 de la tarde, tenemos que despedirnos de este Ombelico del Mundo número 106, hemos dado vuelta prácticamente por todo el mundo, arrancamos por Idomeni, la frontera entre Grecia y Macedonia, terminamos en Perú, pasando por muchísimas partes del mundo. Hay muchísima información para seguir durante esta semana, ¿sí? Lo que tiene que ver con Brasil, hay muchísimo con respecto a lo que está sucediendo en Europa. Siguen las elecciones en Estados Unidos. El próximo 19, que es el próximo martes, van a ser las elecciones en el estado de Nueva York. Y ahí es a donde todo el mundo apunta para decir, acá se define entre Sanders y Clinton. Así que ahí también estaría bueno si pudiéramos organizar algo como para ir siguiéndolo. También vamos a ver cómo avanzan las negociaciones con el ELN, entre el gobierno y el ELN, para que arranque finalmente la mesa de Quito. Hay muchísimas cosas como para estar siguiendo. Así que bueno, la semana que viene seguramente estaremos aquí con toda esa información. Seguro que sí. Señor Juan Ignacio Arechaga, un gusto y bueno, abrazo para todos. Nos volveremos a encontrar el lunes. Fernando Vicente Prieto, un saludo y bueno, nos vemos el lunes con más información internacional. Saludamos a nuestra nueva adquisición, el Lombelico del Mundo, quien va a estar, por lo visto, detrás de los controles, Lucianita, la mamá Franco. Invitamos también a que se presente a la pequeña Juana a operar, porque no, aquí en Lombelico del Mundo seguramente va a poder hacer las cosas mejor de cómo las hacemos nosotros. Muchísimas gracias, Lucianita. Mi nombre es Federico Larsen. Nosotros nos volvemos a oír el próximo lunes a partir de las 15 horas en Lombelico del Mundo. Chau. ¡Amén!